pienso comprar tu amor. Yo no me atrevo a irte a visitar porque tú dices, que un hombre pobre no puede pensar porque es muy triste, Si yo tuviera para comprar tu amor, yo te lo compro, aunque no tengo para pagártelo, pero mañana, tal vez de pronto. Pero es muy triste que una mujer se entregue a un hombre por interés, porque ese hombre no puede querer, pero ni ella quererlo a él. Ay, ay. Y el amor comprado no quiero yo, porque por dinero nunca es amor. Y el amor comprado nunca querré, porque por dinero amor no es. Y el amor comprado no quiero yo, porque por dinero nunca es amor. Y el amor comprado nunca querré, porque por dinero amor no es. Ingrata. Yo no me atrevo a irte a visitar porque tú dices, que un hombre pobre no puede pensar porque es muy triste, Si yo tuviera para comprar tu amor, te lo compraba, Cuando estuviésemos en lo mejor, yo te olvidaba y te dejaba. Eso lo haría para que tú comprendieras que el amor comprado nunca es sincero. Aquel que se consigue sin dinero, ese sí es puro y verdadero. Y el amor comprado no quiero yo, porque por dinero nunca es amor. Y el amor comprado nunca querré, porque por dinero amor no es. Y el amor comprado no quiero yo, porque por dinero nunca es amor. Y el amor comprado nunca querré, porque por dinero amor no es. Gózame, nena. De mariposas y primavera, ¿cómo es posible que una mujer se entregue a un hombre de esa manera? ¡Ay! ¡No te quiero! Y el amor